ti, sube al insti que yo fico por acá. La Europa de las potencias, la de los viejos imperios y la de sus pueblos de ricas historias y un presente en crisis. Contacto con nuestro corresponsal en Europa, Jorge López Abe, integrante del periódico digital Insurgente. Primer contacto este 2025 en día jueves, como pasó la semana pasada, a los dos compañeros corresponsales que salen habitualmente los miércoles, al coincidir con la Navidad y con el Año Nuevo, los tenemos hoy jueves lo mismo, tenemos previsto que pase con Plinio después de las 11:30 hoy. Pero ahora es tiempo de darle la bienvenida y preguntarle cómo pasaron, si hace mucho frío por allá del otro lado del Atlántico, a nuestro compañero Jorge López Abe. ¿Qué tal, Jorge? Feliz año a la audiencia, a los compañeros técnicas y que están ahí en la 36. Y bueno, comienza el año con noticias, como siempre. Europa es tan vasta y tan importante desde el punto de vista de la macroeconomía mundial que no hay manera de que no haya noticias, siempre hay, ¿no? Y bueno, para empezar el año podemos ahí dar un pantallazo general de cómo arranca y bueno, comentar algo contigo y con la audiencia. Sí, te preguntaba primero cómo pasaron, si hace mucho frío, bueno, no sé. Bueno, la suerte donde estoy yo no, claro. pero en realidad digamos de los Pirineos para arriba, lo normal, ¿no? El frío y tal, que bueno, es uno de los temas que vamos a tratar ahora, claro. De que con la llegada de, digamos, de un invierno un poco más crudo, hay cosas que, sin lugar a dudas, tiene que ver con el gas, ¿no? Claro, es decir, claro. Han cumplido las expectativas del corte de gas que venía de Rusia a la Unión Europea, que atravesaba Ucrania. Hay varios gasoductos, pero ese es muy importante porque lleva muchos años funcionando. Y bueno, Ucrania ha decidido, Zelensky, ahora vamos a ver un poco las razones por las cuales corta el suministro, y al cortar el suministro hay países que se ven directamente afectados, tres fundamentales, Hungría, Austria y Eslovaquia, que recibían gas directamente desde Rusia a un precio, digamos, llamémosle razonable. El corte que se produce en Moldavia, en otro de los países afectados, lo tratamos después porque ese es independiente, no tiene que ver con lo sucedido con lo de Ucrania. ¿Qué ocurre? Yo creo que la base fundamental para entender la noticia es un dinero, una plata que le ha dado Estados Unidos a Ucrania, a Zelensky, hace también pocas horas, días, de una, iba a decir ayuda, pero me voy a desmentir, es decir, 5.900 millones de dólares, es el último aporte que va a hacer la administración de Joe Biden hacia Ucrania. La audiencia sabe, lo intuye, que cuando se da esa plata no es ni gratis, ni un regalo de Navidad, ni nada que se le parezca. Tiene siempre que se le ha dado plata a Ucrania, tiene, digamos, una contraprestación, ¿no? En los últimos meses hemos denunciado alguna vez que Ucrania ha privatizado todo lo privatizable, han aparecido compañías europeas, norteamericanas, comprando a precio de regalo muchas cosas, entre ellas materias primas, que son trasladadas inmediatamente, sobre todo el tema de grano, a Europa, por trenes, vía Polonia, etcétera. Y estos 5.900 millones de dólares, ¿a qué puede estar afectando? Pues puede estar afectando, Hernán, al gas. Claro. Me explico. El corte de suministro que hace Ucrania, Rusia, que tiene unas consecuencias que todavía no que sí, se están empezando a analizar, porque imagínate de contentos que están Austria, Hungría y Eslovaquia, todos miembros de la Unión Europea. Claro. Las declaraciones son brutales, es decir, cómo que Zelensky va a cortar el gas Bueno, la realidad es que, y caso con lo anterior, esos 5.900 millones de dólares que le ha dado Estados Unidos a Ucrania, fíjate qué casualidad, esos tres países se les invita a que compren gas a Estados Unidos. Casualmente, ¿no? Ese gas que viene en gaseros, en barcos, es un gas que tarda mucho en llegar a Europa, como es natural. Ninguno de esos tres países, ni Hungría, ni Eslovaquia, ni Austria, tienen salida al mar, por lo cual se hace complejo luego el traslado desde el puerto italiano, griego, donde lleguen, o turco, al traslado a esos países del gas. Y eso incrementa, digamos, el precio del gas, incrementa en la diaria, en la cotidianidad, en los hogares, en la industria. Por eso decía al principio, estamos en invierno, es decir, hace falta caldear, te falta calor, el gas es fundamental. Y en la industria ni te cuento, es decir, los empresarios, muy empresarios ellos, austriacos y húngaros, están a punto de una guerra civil porque si les falta el gas, es decir, no dicen, no, pero compren en Estados Unidos. Y ahí viene la noticia, el gas en Estados Unidos está muchísimo más caro que el ruso. Y ahí está el negocio, y ahí enganchamos, Hernán, con los 5.900 millones de dólares que le ha dado Estados Unidos a Ucrania, y que, bueno, puede ser parte de la compra que van a tener que hacer Austria, Hungría y Eslovaquia, los tres primeros países, pero va a haber más, de gas a Estados Unidos. Es verdad que también hay gas en Noruega, también hay gas en Turquía, pero Estados Unidos ya está mandando los barcos, los gaseros, a Europa a un precio que las bolsas de Estados Unidos han agradecido, los accionistas, y por ahí está el entender lo que está pasando, ¿no? Es decir, se corta el gas de Rusia para que Estados Unidos pueda vender, y se da como anticipo mucha plata a Ucrania para que haga el operativo. Desde Rusia, ¿qué se dice? Desde Rusia se denuncia la situación y se habla de que incluso Putin en las últimas horas ha dicho que hay maneras alternativas de hacer llegar el gas a Europa, que ellos van a mantener el precio y que las vías más directas puede ser Polonia. Polonia no ha dicho que no, que es una manera de decir que sí, que está dispuesta a aceptar que pase el gas ruso. Y bueno, puede parecer un tema un poco abstracto, ¿no? Pero estamos hablando de macroeconomía y por eso decía, en invierno, donde, como digo y repito, se le hace falta el calor y hace falta mover la industria, ¿no? Con respecto a Moldavia, es un tema diferente. Moldavia le debía a Rusia, a Gazprom, que es la empresa que suministra, 700 millones de dólares. Rusia lo ha estado reclamando durante los últimos 2-3 años y Moldavia ha dado, digamos, ha tirado la pelota para adelante, pero ha ocurrido algo en los últimos días muy, muy evidente, que es que la Unión Europea ha dado un golpe de Estado en Moldavia y ha puesto ahí a gente relacionada con la unificación de la Unión Europea. Eso cambia, evidentemente, para Rusia, cambia la relación, y ha dicho, bueno, paguen la deuda o le cortamos el gas. Y bueno, eso está ocurriendo, es decir, se ha cortado el gas. La zona, digamos, más septentrional de Moldavia, está la gente ya saliendo de esa zona para buscar, digamos, refugiarse en la capital, porque, digo, desde nuestra cierta comodidad occidental no percibimos que el gas, como digo, y por cuarta vez, es absolutamente prioritario en zonas rurales, en zonas de donde vive mucha gente. Al no haber gas no hay calor, y si no hay calor hay que huir, y hay mucha gente, se puede comprobar en YouTube, en las imágenes, saliendo de la zona, como digo, de Moldavia, porque hace 2 días ya que no reciben gas. La Unión Europea se defiende, dice que bueno, que estemos tranquilos porque hay reservas. Curiosamente mintieron, dijeron que hay una reserva de un 93%, lo que es el consorcio de gas mundial lo ha desmentido y ha dicho que es un 77%, que no es lo mismo para empezar un invierno, y es un 77% de reservas conjuntas, es decir, que hay países que capaz, no lo sé, capaz que incluso esos tres que hemos citado como los necesitados, ¿no? Austria, Hungría, Eslovaquia tienen menos del 77%, y la preocupación, por tanto, de la población en general y del mundo empresarial industrial en particular, es muy elevado. Sí, vemos por ahí en alguna prensa europea, Jorge, que hablan del papel de Eslovaquia en esto, porque Eslovaquia ha elegido tener conversaciones directas con el gobierno ruso, ¿no? Y Nico el primer ministro viajó a Rusia y está intentando interceder en la guerra con Ucrania y Rusia. Sí. Digamos que la Unión Europea castiga eso. Es claro. Decir, no es la política de la Unión Europea, que es absolutamente hostil y belicista hacia Rusia, y por tanto, es decir, lejos de agradecerle a Eslovaquia, en este caso el gesto o el intento de que en la propia Eslovaquia se puedan reunir Ucrania y Rusia para llegar a un acuerdo, la Unión Europea castiga eso. Claro. O sea, ha sido vilipendiado y condenado el primer ministro Fico por haber ido a Rusia a intentar establecer un diálogo. Sí, hay que mirar el mapa de la región ahí para entender. Eslovaquia es el principal punto de entrada del gas ruso a la Unión Europea y gana plata además por canalizar el gas para Austria, Hungría e Italia, nada menos. Y allá anunció que van a subir los precios del gas, pero además esto de que si la cosa se complica, hay una amenaza de, como vos dijiste, el primer ministro, de dejar de suministrar nada menos que electricidad a Ucrania, ¿no? Y eso ya enciende más alertas. Fíjate que la importancia que tienen, que hablábamos antes, los 5.900 millones de dólares que Estados Unidos ha invertido, vamos a ver, a expresarnos bien, ha invertido en Ucrania en los últimos días, que la propia Ucrania cobraba, ojo, que no era gratis el traslado del gasoducto desde Rusia a la Unión Europea. Al pasar por Ucrania se pagaba un peaje, una tarifa millonaria, que Ucrania renuncia a eso al cortar el paso del gas. Y eso evidentemente está compensado, porque la plata hace falta a todo el mundo, y más a Ucrania. Claro. ¿Cómo está compensado? Es decir, con plata que viene de Estados Unidos. ¿Y por qué viene de Estados Unidos? ¿Qué intereses tienen las empresas, en este caso gaseras norteamericanas, en que el gas que llegue a Europa sea el de ellos, ¿no? Es todo un conglomerado, estamos intentando desentrañar, pero yo creo que se puede entender, ¿no? Hay una guerra comercial evidente, que va más allá incluso del tema bélico, ¿no? Jorge, te saludo a la distancia, buen año en este 2025. Y uno de los temas que propusiste hablar hoy es de la pobreza en Italia. A ver, contanos un poco por dónde viene la mano. Sí, me llamó la atención, Marcelo, porque con esto de siempre que se hacen balances y eso a finales de año, vos sabés que han surgido datos de organizaciones en Italia que me han impresionado. Por ejemplo, la cantidad de gente, de personas sin recursos, gente pobre, gente en situación de calle que hay en Italia, calculan esas ONG, esa gente que trabaja con, digamos, solidariamente, que hay unas 100.000 personas que no tienen vivienda y que viven en las calles, de las cuales 30 y pico mil, 34.000 o 32.000 es en Roma. ¿Por qué surgen las alarmas? Fíjate que cómo engancha todo. Igual que ocurrió en París con los Juegos Olímpicos, en Roma va a ser el año 25, el año del jubileo. Significa que va a haber una peregrinación de personas cristianas a Roma, y no pueden ver pobres. Es decir, una cosa es decir, que afea las ciudades. Entonces, claro, se plantea una política de gastar muchos millones de euros para poder buscar refugio, para que sacar a los pobres de las fotos, de los escenarios típicos de Roma, para que la gente, en este caso, digamos, la gente católica que va a ir al jubileo, no perciba la pobreza, ¿no? Me llama la atención porque de lo de las 100.000 personas, que son datos, digamos, casi oficiales, porque cuando uno no está en Europa y piensa en Italia, digo, bueno, por casi de formación publicitaria piensan otras cosas, no en la cantidad de gente que pueda estar pasando en una situación de calle, en la calle, ¿no? En la pobreza, ¿no? Sí. Eso significa que hay muchísima otra gente que está, digamos, trabajando para que la gente no se muera directamente de hambre, ¿no? Es decir, abriendo refugios, preparando comidas. Y vuelvo a una palabra que he usado dos veces, o tres, es invierno. Y el invierno en todo el mundo, bueno, en Europa no, también, obvio, es frío, es duro, y bueno, que empieza a morirse gente en las calles de Italia no es la mejor publicidad ni para el jubileo ni para la propia Meloni. Sí, sí. Digo porque una de las cosas que decían en Italia era que con Meloni y todas estas cosas iban a cambiar, para nada, se empeoran. Normalmente cuando la extrema derecha llega hay un pequeño baño así rápido y después aparece la realidad, ¿no? Que es un poco lo que en ese paso, esa transición que está viviendo nuestros vecinos de Argentina. Sí, acá muchas veces se dice justamente no, pero la pobreza en Europa es distinta a la pobreza de nuestro país. Y mirá las cosas que estás diciendo vos, ¿no? Esa realidad que vive esa gente. Por eso lo digo, porque siempre digo, y más, estoy pensando más que en Uruguay, en Centroamérica, Marcelo, la cantidad de gente que se pone en caravanas enormes a huir hacia Estados Unidos. Y bueno, luego los datos oficiales, ¿no? De propaganda bolchevique, ¿no? Indican que Estados Unidos es un país con grandísimos problemas de vivienda, problemas de salud, no puedes pagarte ni un remedio, de todo, ¿no? Y la gente, hace poco veía un reportaje de la cantidad de gente que acude a lugares a comprar autos de segunda mano por $1,000, $2,000, para vivir en ellos, es decir, porque les resulta más barato. Entonces están los shopping, digamos, los parking de los shopping en muchísimas ciudades de Estados Unidos llenas de autos de segunda mano, donde hay familias dentro viviendo, ¿no? Porque claro, es decir, pagas $2,000 por ese auto, claro. Y se convierte en una vivienda. pero no es una cosa anecdótica, el reportaje era interesante porque hablaba de decenas de miles de personas que iba recorriendo distintas ciudades norteamericanas donde está ocurriendo el mismo fenómeno, ¿no? Es decir, que la inversión de las familias pobres es un auto de segunda mano, no para ponerle nafta y arrancar, sino claro, para dejarlo en un lugar que sirva de refugio, ¿no? Tremendo. Y bueno, y a propósito de vivienda, fue otro de los temas que nos propusiste. Sí, es otro de los temas claves que en el 2024 se habló y en el 2025 se va a hablar más. ¿Por qué? Bueno, la noticia es en Grecia, pero en realidad no quiero centralizarlo en Grecia. Hay un grandísimo problema de habitacional, de vivienda en todas las grandes ciudades europeas. Hay ciudades donde la gente está, sobre todo joven, está agrupada, inmovilizada, porque es imbancable. Es decir, los precios de las viviendas es un auténtico disparate. Hacen falta 2 y 3 sueldos para poder acceder a un alquiler. Digo en el centro, en la zona urbana, ¿no? Es decir, eso obliga a la gente a tener que, digamos, a gente con trabajo, ¿eh? No estamos hablando de gente que está en la indigencia ni nada, gente con trabajo normalitos y honrados. No pueden mantener la vivienda y tienen que huir, pero huir directamente, yo creo que es el verbo adecuado, huir de la gran ciudad a la periferia, estamos hablando de 20, 30, 50, 60 kilómetros, para poder alquilar algo. Algo tiene que ver también el tema, o mucho tiene que ver, el tema del turismo. Es decir, las ciudades, la parte vieja, la parte noble de las ciudades, la parte céntrica, urbana, se han convertido en lugares donde el que tiene una propiedad la alquila, pero no la alquila para todo el mes ni para todo el año, la alquila por días. El famoso Airbnb, ¿no? De que llega una familia, alquila 3 días como alternativa al hotel. ¿Y eso qué ha provocado? Ha provocado, digamos, que se disparen los precios de los alquileres normales. No hay, es muy complicado conseguir un alquiler de mensual. Tengo una amiga que lleva la labor 2 meses y medio en Londres buscando algo y me decía el otro día, dice, Jorge, ya voy por el kilómetro 70. Es decir, ya va 70 kilómetros alejado del centro porque ni hay. Y lo que poquito que pueda haber en cierta periferia no lo puede pagar. Con un sueldo normal, ¿eh? Digamos, para lo que es Inglaterra, absolutamente normal. ¿Eso qué ocurre? Que va a generar un clima, o está generando un clima de turismofobia, que es que la gente empieza a darse cuenta de que el turismo ha golpeado y ha llenado de especulación y de precios elevadísimos las viviendas, y hace que la gente se vaya. Y aparte hay otro tema logístico, que aunque sea Europa, no hay desde tanta cantidad de trenes ni de ómnibus para acercar al centro a gente que vive a 60, 70 kilómetros porque no puede pagar el alquiler. Es decir, son 2 horas y media en llegar desde tu alquiler de casa, de apartamento hasta el centro, y 2 horas y media para volver. Es decir, la calidad de vida realmente se desploma. Es decir, no... no es imbancable porque aparte hay que llevar comida para el trabajo, etcétera, etcétera. Intento reflejar un poco el gran paraíso europeo que como en todos los paraísos es para una clase privilegiada. La mayoría de la gente, la diaria le cuesta mantenerlo. O sea que, claro, visto desde Uruguay, sí, pero ganan $2,300. Y como dice un amigo, pero hacen falta, ¿eh? Porque si no, no como. Claro. Pues más de decir que está, es así, esa es la realidad. Es decir, que no. Que en el caso de Italia me ha servido para explicar todo el tema de la vivienda y la implicación que tiene en esto el turismo y que la gente entienda cuando vean imágenes en los informativos de por qué están en contra del turismo. Y están en contra del turismo, si me admite una palabra para empezar el año, porque le jode la vida. Es decir, porque hace que la gente sea todo muy caro y los supermercados, todo, porque el turista viene y no se fija mucho en el precio de las cosas. Claro. Tremenda la situación, Jorge, tremenda. ¿Algo más para cerrar o dejamos por acá? ¿Qué te parece? Una cosa que me ha llamado la atención, sí. De Suecia, fíjate cómo está el mundo, Marcelo, a veces. Suecia ha decidido que va a ampliar los cementerios, fíjate qué noticia, que es anecdótica, sí. Que va a ampliar sobremanera los cementerios porque no descarta una gran guerra. Así, es decir, parece un dibujito animado, sí. De los Simpsons, pero es la realidad. Es decir, los países bálticos, Suecia, Finlandia, Noruega, están manteniendo una situación de acercamiento a total a la OTAN. Ya han visto la posibilidad de que pueda haber una guerra y que se decidan a ampliar de un modo, digamos, metódico, estudiado, los cementerios. Y que digan que es porque puede haber una guerra, me parece extremadamente peligroso y sobre todo muy significativo del momento que a veces no somos capaces ni de ver. Es decir, la historia es complicada y también, y con esto terminamos, también implica algo muy importante, que es que desde los gobiernos y sobre todo desde los poderes, sí, siempre se trabaja el miedo, es decir, el miedo como un elemento de subyugación, ¿no? De la población, ¿no? Si tienen miedo no salen a la calle, si tienen miedo no reivindican, si tienen miedo no se luchan. Es decir, se te quedas en casa viendo la televisión. Ese miedo es el que genera que los gobiernos permanezcan y sobre todo, y bueno, enganchamos con algo que hablamos la semana pasada, con la ultraderecha. Es decir, la gente como tiene miedo, de ahí los atentados, de ahí de los MULC. Si con el miedo, lo que crecen siempre es la extrema derecha. Si hay un atentado en pueblo de Alemania o del norte de Italia, inmediatamente la gente recurre a la extrema derecha, para que los proteja, ¿no? Porque las proteja el ejército, la policía, etcétera, etcétera. Y bueno, en esa estamos, ¿no? Ese trabajo que hacen desde las instituciones con el miedo forma parte de algo perfectamente planificado, ¿no? Bien, Jorge, gracias, un abrazo grande y nos reencontramos la semana que viene. Bueno, un abrazo para todos y que tengan un feliz año toda la vida. Chau, igualmente, chau. Saludos a la familia. Chao, chao. Não obriguem.